Esta noche he soñado mil veces besarle la piel, recorrer con mis labios su cuerpo y oírle gritar de placer. Esta noche sentí que provoca en mi mente una cosa muy loca. Esta noche sentí que era mía y yo sé que esto no puede ser. Soy un hombre maduro y consciente de mi situación. He pasado mil veces por esto y no pierdo el control. Y con ella no sé qué me pasa. He perdido experiencia y control. Me domina el misterio de amarla. Su sonrisa, sus ojos, su voz. Loco, pero ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es pa' ti. Ni pa' mí. Ni pa' ti. Ni pa' mí, sí. Loco, ¿Qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. ¿Cómo dice? Loco, ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti.